Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Como siempre, agradeciendo que sintonicen aquí en la Red Global, a Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, los martes de 4 a 5 de la tarde. Pues continuamos en esta etapa de pandemia, de semáforos rojos, de semáforos amarillos, y también por lo mismo estaremos transmitiendo en tres sedes con nuestra invitada del día de hoy, Yolanda Hernández Álvarez, quien es la directora del Museo Espacio en Aguascalientes. Ella se encuentra vía telefónica en la ciudad de Aguascalientes. Yolanda, buenas tardes, ¿cómo estamos por allá? Hola, muy buenas tardes, con el gusto de escucharlos y están con ustedes en esta plática sabrosa que seguro será. Sí, claro que sí. En otra sede estamos su servidora Angélica Carrasco en el municipio de Atlautla, acá en el oriente del Estado de México. Y siempre, como siempre, contando con el apoyo de nuestra compañera Yolo Hernández para la transmisión de este programa, y ella se encuentra en la cabina de La Voladora Radio, ubicada en el municipio de Amecameca. Pues bien, hoy un tema muy interesante para los tiempos que vivimos es cómo se está realizando el fomento cultural y la producción en esta etapa ya de COVID, como lo está venido realizando el Museo Espacio con Yolanda Hernández, que es su directora al frente. Y esta tarde lluviosa, tanto en Aguascalientes, me comentaba ella hace un momento, como aquí en el oriente del Estado de México, pues estaremos compartiendo con ustedes la agenda digital COVID-19 de este recinto cultural que se sitúa en la ciudad de Aguascalientes, aquí en México. Pues bien, el Museo Espacio se inauguró el 29 de enero de 2016. Está ubicado en lo que son las vías del tren de los antiguos talleres de los ferrocarriles ubicados en esta zona centro-occidente de nuestro país, que es Aguascalientes. Aquí, bueno, se ha consolidado ya como un recinto más para la cultura de Aguascalientes y de México, puesto que aparte de estar ubicado en el complejo de estos antiguos talleres del ferrocarril, las naves que lo constituyen en otro momento fueron una bodega y el taller de carpintería mecánica, en donde se construían moldes y modelos para la fabricación de zapatos. Todo esto relacionado con la vía del tren, propiciando que por medio de esta restauración se preserve el patrimonio arquitectónico de estos antiguos talleres. Y aquí es donde se encuentra justamente esta construcción del macroespacio para la cultura y las artes, que es la Meca, donde está ubicado el Museo Espacio. También, asimismo, se hace un rescate gradual de este patrimonio arquitectónico con estos antiguos talleres del ferrocarril. Y pues bien, ¿quién mejor que su directora que está al frente, Yolanda Hernández, que ya ha estado con nosotros también en otro programa, haciendo la difusión de una actividad muy importante que tuvieron, que fue el seminario de actividades sonoras, de artes sonoras. Y bueno, recordemos que Yolanda Hernández, ella es nacida y radicada en Aguascalientes desde 1989. es una gran colega que estudió también en la Escuela de Artes Plásticas y Visuales y en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura Grabado La Esmeralda, del Instituto Nacional de Bellas Artes. También es licenciada en Educación Artística por la Universidad Veracruzana, maestra en Educación en el campo de formación docente por la Universidad Pedagógica Nacional, en la Unidad 011 de Aguascalientes, y dentro de su trayectoria como creadora ha sido miembro fundador del Grupo Germinal. Recordemos todos estos colectivos y grupos de los años 60, que este Germinal fue un colectivo plástico de la década de los 70. Y bueno, aquí toda una trayectoria desde que es invitada por el Ministerio de Cultura de Nicaragua para colaborar con la Revolución Sandinista en los campos de la educación artística y la propaganda gráfica. Y desde 1991, Yolanda Hernández colabora ya en una forma profesional y directa con el Instituto Cultural de Aguascalientes en sus diferentes áreas, así como directora fundadora del Museo de Arte Contemporáneo y coordinadora y fundadora también de la Licenciatura en Artes Visuales. Y bueno, también estuvo ella dirigiendo, estuvo al frente del Museo de la Insurgencia y ahora pues ya al frente también de este gran espacio de arte contemporáneo, no solo en Aguascalientes, sino en nuestro país, que es el Museo Espacio. Y pues también un homenaje adelantado, Yolanda, por tus 30 años de labor dentro del Instituto Cultural Aguascalientes. Te recordamos varios, personalmente también, cuando estabas al frente, de muy, muy al tanto de los encuentros de arte joven. Ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerte. Ya es un buen ratote que, bueno, también fui ahí a recoger mis premios de arte joven en gráfica. Desde ahí, pues, el contacto contigo por la época de la década de los 1990, por ahí. Y ahora, pues, una grata presencia, charla, tenerte radiofónicamente ya cercana a tus 30 años de labor dentro del Instituto Cultural Aguascalientes. Y pues también como candidata a doctora en la investigación que tú estás realizando en este doctorado de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente con este colectivo plástico que tú inicias y que tú fundas, el Grupo Germinal. Coméntanos. Para los que no, los jóvenes, las generaciones recientes, pues que ahora está el auge de los colectivos, pero justo el antecedente viene en los años 70. Así es, fue una gran época donde justamente el maestro, bueno, el Germinal surge por varias insatisfacciones de la propia escuela de la Esmeralda, ¿no? Nos empezamos a reunir una serie de compañeros. Y lo que después de tiempo que cuajamos, estudiamos, reflexionamos, nuestro medio expresivo fueron las mantas y los carteles. Nosotros queríamos romper con lo tradicional en la producción artística, desde la producción, desde la circulación y desde la valoración del arte. Y luego, otro personaje muy querido por todos nosotros, como es el maestro Híjar, nos aglutinó en el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura a todos los colectivos de ese tiempo, como Proceso Pentágono, Taller de Arqueología, Suma, ¿qué más? Mira, todos los canales por ahí, el No Grupo, para justamente seguir esta ruptura en los medios tradicionales de la producción artística. Y eso es mi tema de la tesis. El Grupo Germinal, que ya estoy a punto de terminar, ¿cómo ves? No, excelente. Además, comentábamos, ¿verdad?, este asunto también, otro tema reciente de, pues, hablar que a tus orgullosos 66 años estás culminando, bueno, estás iniciando y culminando una etapa

No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Regresamos al sendero de la luna. Pues bellísima esta pelea de gallos con Lola Beltrán, con esta voz de cuando pues ella era jovencita, sin ningún prejuicio lo decimos, como dice Yolanda Hernández, hay que aceptar con orgullo la edad, el paso del tiempo. Y esta joven voz de Lola Beltrán, de pues que escuchamos esta canción icónica, emblemática del estado de Aguascalientes, de la Feria de San Marcos, acompañada del mariachi Zacatecas, y bueno, pues hay pelea, cierren la puerta y silencio, señores, porque continuamos con Yolanda Hernández, que pues nos comentabas ahora sí que tras bambalinas, Yolanda, la importancia de esta Feria de San Marcos, porque no solamente es icónica en la cuestión de las tradiciones del estado de Aguascalientes, sino también en los concursos más importantes y antiguos del país, que es el de poesía y el Encuentro Nacional de Arte Joven, que bien nos dices que continúa a pesar de la pandemia. Platícanos para los que pues no estamos por allá. Bueno, como ustedes saben, o si no, la feria siempre se realiza en el mes de abril, pero este año, justamente por la pandemia, fue suspendida. Se suspendió el programa cultural porque hay una gran cantidad de eventos, pero lo que no se suspendió fue la premiación del Encuentro Nacional de Arte Joven, que es para menores de 30 años, y la del Premio Nacional de Poesía, que es pues es el más importante de Latinoamérica. Como se manda, bueno, de vía digital todos los desde, no sé, desde buen tiempo antes, se realizó una premiación, y ahorita que vamos a abrir ya en los espacios de museos y galerías el ICA, se verá apenas la selección del Encuentro Nacional de Arte Joven. Entonces, claro. Pues sí es importante destacarlo, y bueno, todo esto fue a raíz de la pieza que escuchamos, de la pelea de gallos, que bueno, identifica a nuestro estado, ¿no? Claro, y también el Encuentro de Arte Joven, joven que no pasa por el Arte Joven, por el Encuentro Nacional, pues como que no se alcanza a confrontar en ubicarse en su producción, y es trascendente, todos pasamos. ¿En qué año fuiste premiada tú? Fui premiada dos veces en el área gráfica, fue en el 94 y en el 1994 y 1996, que fue el 14 y 16 Encuentro Nacional de Arte Joven. Ándale, por allá sí. Con yo él. Sabía que en esa década, pero ya no me acordaba exactamente en qué año. Ajá. Sí, por allá estaban mis grabadotes de 2 metros que hacían esa yo en esa época. Y pues bueno, no teníamos a la mano todas estas herramientas digitales. Y ahora, pues mira, ya el Museo Espacio que tú diriges, Yolanda, pues cuenta con una agenda digital que lo ha sacado pues avante dentro de esta pandemia. Pues nos has comentado y comparte con nosotros, con el público, lo que implica haber organizado un equipo de trabajo al instante de pues un cambio radical en estas formas de comunicación dentro de la cultura. Pues mira, nosotros siempre, el Museo Espacio es un museo joven, como tú lo dijiste, está desde 2016, se inaugura en enero de 2016. Cuando yo en esta administración fui invitada a dirigir el museo, llegó en el 17, entonces empecé a organizar una programación a las personas que forman el parte del museo en las muy diferentes áreas y a la par consideré de suma relevancia empezar a tener presencia por muy diversas plataformas como YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, la presencia del museo, ¿no? Porque en las diversas generaciones es muy importante llegar a las personas, aparte de hacerlo en la forma más fácil que económica de poder llegar a hacer difusión de los espacios, ¿no? Hacerlos por estos medios no te implica un presupuesto, implica justamente la constancia. El medio, por ejemplo, más recurrente y que gusta más a los jóvenes es Instagram. A otras generaciones, pues, gustan más el YouTube o el Facebook, ¿no? Hay muy diversos públicos para cada una de ellas. Pero cuando en este año llegamos al mes de febrero, ya hacíamos la difusión por esos medios. Llegamos al mes de febrero y comenzamos con la problemática de la pandemia, pues los museos se cerraron en marzo, en todo el país, ¿no? El 23 de marzo fue la fecha oficial de cierre. Y ¿cuál iba a ser nuestra? Todos nos fuimos a casa, a trabajar en casa, y ahí fue donde ya de una manera muy organizada, muy sistematizada, para llegar a todos los públicos, organizamos esta agenda COVID, ¿no? Trabajando con el personal del museo, del área administrativa, que hay muy diversas formaciones, desde la informática, el diseño, la gestión cultural, las letras hispánicas. Entonces, cada una de esas formaciones han aportado en su saber para organizar esto. La agenda consta de dos publicaciones siempre, una a las 9 de la mañana y otra a las 6 de la tarde, de lunes a jueves, con muy diversos temas. El viernes es el espacio en directo, donde son transmisiones en vivo. El viernes pasado fue de Pablo Bonet. Pablo Bonet es un artista argentino que está participando en la exposición que tenemos ahorita. La exposición que tenemos ahorita, claro, está cerrado aún, ¿no? Se inauguró Anillos Concéntricos. Es una exposición donde los artistas contemporáneos retoman los procesos artesanales que son ancestrales en nuestro México para aplicarlos en su obra contemporánea. Participa, no sé, Quillotto Otto, Pablo Bonet, Javier Marín, Lourdes Moreno, Marcela Díaz, Aaron Demes, son 7 artistas que, o sea, tú ves en la exposición cómo retomaron esos procesos artesanales, pero resulta que cerramos el museo y pues llevaba muy poquito tiempo de vigencia la exposición, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues seguir haciendo videos con esos recorridos virtuales, que es lo que tenemos el lunes a las 9 de la mañana. El lunes en la tarde tenemos las notas contemporáneas, que es una revisión del quehacer contemporáneo de publicaciones de los diarios de circulación nacional o internacional. El martes nos vamos con datos curiosos. ¿Qué significa esto? Es información sobre arte contemporáneo. Vamos abordando cada uno de los espacios de nuestro país y del extranjero, ¿no? Para que la gente... Datos curiosos porque son datos que generalmente no conoce las personas sobre ese espacio. En esta ocasión, hoy en la mañana se publicó el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, ¿no? Por ejemplo. Por la tarde, saldrá una cápsula informativa sobre exposiciones de Museo Espacio y toca a la exposición de Acaso que tuvimos hace 2 años en el museo. Los miércoles es especial porque es una serie de la experiencia tras bambalinas. Eso es un video, es un video de los montajes, eso que nunca ve el espectador, el visitante del museo, todo lo que hacemos para que ellos vean las exposiciones de cierta manera. Y si gustas, pues seguimos en el siguiente bloque, pues hablando de lo de los viernes, los miércoles por la tarde, que hoy toca justamente, ¿no? Claro, no, pues súper interesante, porque esto, más que nada, no abandonas al público, lo tienes vigente, lo tienes actualizado, como dices, las generaciones de edades menores a la nuestra, 20, 30 años, 40, bueno, ya no sigamos, ¿verdad? Sigamos con orgullo, ¿verdad? Pero pues están vigentes, sobre todo esta hibridación de herramientas, tanto digitales como la exposición que comentaste de procesos artesanales o procesos conocidos de las antiguas culturas, en conjunción con procesos contemporáneos, ¿no? Eso evidentemente se traslada a nuestra vida contemporánea, porque lo vemos hasta en casa, ¿no? Esta conjunción de medios en la convivencia y en la sobrevivencia de la humanidad, más que nada ahora con esta pandemia. Y pues sí, claro que sí, continuamos con Yolanda Hernández para que nos diga compartiendo cómo se ha organizado la agenda digital en este COVID-19 dentro del Museo de Espacio. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues Pues aquí, queridos radioescuchas, estamos con nuestra invitada Yolanda Hernández, quien es directora del Museo Espacio, y nos está compartiendo cómo se han realizado estas actividades de fomento, de producción, dentro de lo que es la pandemia del COVID-19 en este planeta, y cómo ellos han continuado con esta labor de difusión cultural, acercándose pues a estos públicos híbridos, Yolanda, para entrar a esta nueva normalidad. Nos comentabas del itinerario semanal, de cómo lo han venido programando ustedes, y pues bueno, continuamos, nos habíamos quedado en el día miércoles por aquí. En el día miércoles, justamente por la tarde, porque dijimos que era el miércoles en la mañana, la experiencia esta de las tras bambalinas, ¿no? Un video sobre los montajes de las exposiciones que hemos tenido. Y hoy por la tarde se llama Museo Abierto. Generalmente este día lo dejamos, digo el miércoles, porque hoy es martes, lo dejamos para seleccionar alguna publicación de la más importante del Instituto Cultural de Aguascalientes, ¿no? Uh-huh. Nos vamos los jueves con una sección que se llama TBT, Rock Band Tour, bueno, aunque no pronuncie el todo bien, Jueves de Volver al Pasado. Aquí son videos de recuerdos de exposiciones o actividades del museo. Nosotros cada mes teníamos una noche de museo, donde esto iba dirigido principalmente a jóvenes con diversos espectáculos de danza, teatro, música, etcétera, ¿no? Ahí recuperamos algunos de los grandes eventos para recordar lo que se ha hecho, ¿no? El jueves por la tarde es otra sección muy, muy interesante, es un podcast que se llama Sepultar el Pasado. Estas son de temáticas de historia del arte con un enfoque contemporáneo. Es como un recorrido de lo que ha sido el arte contemporáneo, que partiendo de la mitad del siglo XX para acá, qué ha sucedido, ¿no? Ajá, y dándole ese enfoque muy contemporáneo para como una forma de aprendizaje, de recorrer ese devenir de la historia del arte, ¿no? El viernes por la mañana no es a las 9, es a las 11, porque ahí tenemos una transmisión en directo. El viernes pasado fue una entrevista con Pablo Boneo. Pablo Boneo es un artista argentino que está participando en la exposición de Anillos Concéntricos con una obra interesantísima. Métanse a la página del museo para que vean la gran burka, que es una pieza monumental de él, que es fotografía sobre tramas de hilos o de hilazas. Pero hay una pieza monumental y hay tres piezas interesantísimas, pero es fotografía. Entonces él está ahorita radicando en México, no siempre, pero aunque estuviera en otro lado, fue la entrevista muy interesante. Ahí está en la página del museo también, para que lo vean. A veces es música, iniciamos las entrevistas de esta exposición. Yo la inicié con Eduardo Mieni Terán, que es el curador y museógrafo de Anillos Concéntricos, de Terreno Baldío Arte. Y el viernes por la tarde, la sección se llama Conócenos. Son cápsulas informativas sobre el personal del museo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿En qué área se desenvuelve? ¿Cuál es su función? Y esto ha sido pues padrísimo, pues, de que la gente conozca de viva voz a cada una de las personas, desde mantenimiento, custodio, recepción, administrativos. Vamos a ir repasando uno tras otro para que nos conozcan quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Son videos. Y el sábado y el domingo está dedicado más a las familias. Los sábados tenemos un taller virtual, que son actividades familiares, lúdico-plásticas. Y el domingo, estas son a las 10 de la mañana. Y el domingo es un cuento teatralizado. Esto es para la activación de nuestra sala de lectura que tenemos. Y en algún momento, cuando haya vacunas, volveremos a abrirla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esta la replicamos en las diferentes plataformas. Uh-huh. Y cada semana, el domingo por la tarde, publicamos la agenda de la semana para que tú puedas ver exactamente qué es lo que vamos a tener cada uno de los días, ¿no? Y hacer esto nos costó trabajo. O sea, ¿cómo vamos a llegar a todos los públicos tan diversos, ¿no? Porque hay para todos los gustos, pero principalmente son los videos, las entrevistas, la música, lo que nos ha hecho tener presencia con las personas. Claro, y además algo bien importante, ¿verdad? O sea, es bien interesante que pues se hable de arte contemporáneo, de cultura, pero también cómo lo haces accesible a los públicos y sobre todo al público infantil o al público de la tercera edad, que son quienes a veces están más abandonados. Y a mí estos cuentos teatralizados me han encantado. He tenido la oportunidad de me subí a la página, vi los videos y algunos cuentos muy clásicos que ya conocemos, ¿no? Como Los Tres Cochinitos, otros más contemporáneos de autores recientes. Y a mí se me hizo, pues, la verdad, muy bonito, porque además, pues, ahora los niños, ya los bebés de un año, ya manejan el celular y parece increíble, pero ellos... Hemos visto cómo ellos mismos buscan los videos que les gustan en la red, ¿no? Agarran el celular y van encontrando sus músicas, y creo que también pues es bien interesante, pues sobre todo ahora que están, que no asisten a la escuela, que todo la educación se ha estado manejando por la red, pues también encontrar dentro de esos momentos digitales un espacio de diversión para los pequeños, que pues es un público que pues finalmente es el que viene atrás, ¿verdad? O viene a ser el futuro inmediato de todo esto que está sucediendo. Claro. Uh-huh. Y pues muy, muy organizada, me parece súper interesante, toda esta agenda digital que estás manejando en el Museo Espacio. No nos olvidamos de asistir a estas actividades. Comentábamos con otros compañeros, ¿verdad? Exposiciones que pues quisiéramos ver en vivo, que pues evidentemente fueron hechas bajo otro tipo de materiales de diálogos y que pues fueron producidas para estar presencialmente, ¿no? Y cómo tú estás trayendo esto, traduciéndolo al lenguaje digital, pues para tener vigencia y también para que como públicos no abandonemos nuestra asistencia al museo. Claro, hoy por la tarde estén pendientes a las 6:00 p.m. de las cápsulas informativas sobre exposiciones de Museo Spa, que toca a la exposición de Acaso. Es una exposición que invita el ingeniero Autry a 26 pintores mexicanos a pintar en gran formato. Fueron, para que ustedes vean más o menos la dimensión de esa exposición, ¿no? 26 pinturas, que la más pequeña era de 8x11, 8x10, una cosa así, la más pequeña, ¿no? 8x10, 11 metros. Ajá, sí, metros, claro. Ajá, y cómo estas estuvieron expuestas en el museo, que es un museo tan grande que te permite hacer eso, ¿no? Uh-huh. Pero aparte también invita a gente joven, cineastas, para que hicieran interpretación de esas obras. O sea, son todos los de Acaso, que comentábamos que solamente eran tres mujeres y los restantes hombres, los lo verán muy rápido porque son videos cortos, los videos no pueden ser muy largos por el que se pierde la atención de la gente, ¿no? Uh-huh. Invita a esta generación de los nacidos en los 50, pero luego a la interpretación sobre las obras lo hace otra generación de cineastas y gente que maneja multimedias mucho más jóvenes. Entonces fue muy interesante esta exposición, hoy toca a las 6:00 p.m. publicar ese asunto. Y mañana la experiencia tras bambalinas, cómo fue el montaje de la exposición individual de Javier Marín titulada Claroscuro. Entonces son, pues es atractivo la agenda, ¿no? No por nada, ¿no? Así nos ha costado mucho trabajo cuajarla y darle interés a las personas, ¿no? Sí, sobre todo los contenidos. Comentábamos en otro momento contigo, Yolanda, el manejo de los contenidos, porque pues podemos usar las herramientas digitales o las herramientas tangibles, materiales, pero pues todo también se resume en los contenidos. Si no hay contenido, pues por muy a la vanguardia que estemos con un software o con un programa, pues no atraes a la audiencia, no atraes al público. Y creo que cuando tú hablas de esfuerzos, de que les ha costado mucho trabajo, es justamente a partir de esto, ¿no? Contenidos y forma de organización con tu equipo de trabajo, que pues seguramente debe haber una armonía total para poder estar en sintonía todos ustedes. Y la mejor noticia, abrimos el próximo 26 de este mes. Ya, volvemos a querer recuperar todos esos públicos que nos ha costado mucho trabajo formarlos, atraerlos. El 26 de este mes se abren las puertas de Museo Espacio con una modalidad nada más. Se va a abrir de miércoles a domingo. Vamos a cerrar lunes y martes. Claro. Comentabas aquí también que esto ha sido una labor detrás de los que asistimos virtual o presencialmente a las actividades de Museo Espacio, porque implica también toda una capacitación del equipo que está trabajando aquí contigo, Yolanda. Pues mira, no creas que somos expertísimos, pero no, hemos aprendido. Pues que expertos no nos cuesta trabajo, pero ahí vamos en la enseñanza. No son videos profesionalísimos, pero te das cuenta de lo que queríamos comunicarte, ¿no? Claro, y además pues con un bajo presupuesto, también comentabas esto, porque bueno, ahorita sabemos que a nivel mundial pues hay una crisis en los dineros, una crisis en el movimiento económico, y bueno, salvo los que tienen un salario fijo o están en nómina, pues la llevan un poco más tranquila, ¿no? Que es el mínimo, lo demás es correspondería al sector social. Pero pues con esta escasez de presupuesto ha salido adelante el museo. Y bueno, qué mejor que llevar una agenda digital, porque además pues muchos seguimos en casa. Y aunque quisiéramos estar presentes, no es posible, salvo la pantalla. Y pues una felicitación a tu equipo de trabajo, a ti, Yolanda, de parte de Estás Igual en el Sendero de la Luna, porque pues sabemos que llevar una agenda digital para la cultura y la producción pues no es algo sencillo. Se requiere, aparte de la armonía y del conocimiento, pues la actitud y la disposición de salir adelante en estos tiempos complicados. Gracias, muchas gracias. Y bueno, también anunciarles que a pesar de que ya abierto el museo, vamos a continuar con este trabajo de la agenda digital. Ya no lo soltamos ni por nada, ¿eh? Claro, ya ha sido una buena experiencia, ha traído buenos resultados y también es muy operativa, ¿no? Para los que comentábamos en el otro programa que tuvimos contigo, pues los que no estamos allá, pues ya no nos perdemos de las actividades, sobre todo esta integración que logras entre los procesos tradicionales, no solo entre los creadores, sino en la gestión misma de la cultura con los procesos digitales. Y de esto vamos a hablar, Yolanda, en el siguiente bloque, ya para finalizar, para despedirnos, de cómo vamos a continuar esta labor en los museos y cómo lo está asumiendo el Museo Espacio. Regresamos en un momento. Gracias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. He escuchado de compañeros que han sido agredidos. Donde yo vivo no nos quieren recogerlos de los autobuses para llegar aquí al hospital. Parte de la discriminación es la ignorancia. Empezaban a decir que traíamos el uniforme y que estamos contagiando y entonces ahora hay que venir de civil. No discriminen a las personas que estamos aquí trabajando. No te vamos a infectar, te vamos a cuidar. Gobierno de México. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues ya aquí para despedirnos en esta deliciosa tarde lluviosa de nuestra invitada Yolanda Hernández. Yolanda, pues mira, ya para pues casi irnos, ¿cómo será la labor de los museos en esta nueva normalidad? ¿Cómo los debemos considerar y concebir lugares de encuentro, de aprendizaje? ¿Cómo crees tú que es más óptima nuestra actitud para poder regresar a esta vida normal y seguir disfrutando de la cultura? Pues mira, justamente nos hemos preocupado mucho por nuestros públicos para que se animen a regresar ahora que abramos con todos los protocolos de sanitización, de seguridad, de higiene, para que sientan la confianza las familias, los jóvenes de regresar. Pero para poder llegar más lejos con todos ustedes que no están aquí con nosotros, pues justamente continuaremos haciendo esta labor que ha sido pues de aprendizaje para nosotros, ya que los museos son eso, son lugares de encuentro y de aprendizaje, ¿no? Por muy diversas vías, trataremos de seguir en ese talante de que nuestro espacio virtual o presencial sea de encuentro y aprendizaje. Claro, enfocados como siempre lo has hecho en tus proyectos a destacar el alma humana, estas sensaciones, estos sentimientos que pues son la materia prima para disfrutar de la cultura y el arte. Así es, pues los invitamos a que nos sigan acompañando por las diversas redes y no sabes de qué manera yo te agradezco a ti, le agradezco a la voladora, las hijas por el sendero de la luna, que es tu programa, a que nos hayan invitado a compartir con ustedes lo que ha sido de nuestra labor en estos tiempos de pandemia. Claro que sí, un abrazo grande desde acá, desde el Valle de los Volcanes, desde Atlautla, donde estoy también. Un abrazo grande, Yolanda. Y recordemos que disfrutemos esta agenda digital en verano. Y para esto nos lo recuerda musicalmente Miles Davis con esta pieza de Summertime. Un abrazote para allá a todos en Aguascalientes. Gracias. Gracias, Yolanda. Igualmente a todo tu público. Hasta luego. Adiós. Thank you.